Hebreos capítulo 4 del versículo 14 hasta al capítulo 5 del versículo 10. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sacerdote, sumo sacerdote, entregado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios lleno de amor, para que tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres, designado para representarlos delante de Dios y para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y extraviados, y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo. Es Dios que llama y da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo no se designó sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor cuando le dijo: Tú eres mi Hijo, y te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Cristo, mientras vivía en este mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para liberarle de la muerte. Y por su obediencia, Dios le escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, por lo que sufrió, aprendió a obedecer. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Como os mencioné la semana pasada, vamos a pensar en el concepto de sacerdocio. ¿Por qué? Porque el tema es sobre cómo relacionarse con Dios. Puede ser que no crees en Dios, y estoy contento que estás aquí. Me gustaría conocerte mejor y saber tu historia. Sin embargo, hoy presumimos que Dios existe. Y notamos que en la mayoría de las religiones que existe, hay alguna forma de sacerdocio. Es decir, supongamos que no podemos acercarnos a Dios por nuestra cuenta. Ante todo, en los conceptos de Dios que soportan que Dios es más que una fuerza en el universo, que Dios es alguien que podemos conocer. ¿Sobre qué base podemos acercarnos a un Dios quien podemos conocer? A lo largo de la historia humana hemos pensado que no es bien pensado que acercarse en una manera no adecuada. El escritor de la carta a los Hebreos nos muestra que hay una manera que es seguro y con mucha certeza. Para dar más sentido a la respuesta que tenemos aquí, os doy el contexto general sobre cómo acercarse a Dios de la Biblia. La Biblia nos da una perspectiva sobre el tema que cubre desde el comienzo hasta el final. En el principio no hubo un sacerdocio. Adán y Eva se relacionan con Dios sin un intermediario. De hecho, el lenguaje en la historia de Génesis 2 es de forma sacerdotal. Versículo 15. Cuando Dios, el Señor, puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Las palabras para cultivar y cuidar son palabras que en el mundo judío evocan el trabajo de los sacerdotes. Es decir, en un principio no nos faltó un intermediario para acercarnos a Dios. Luego, las imágenes del final tampoco mencionan un sacerdocio especial. Otra vez, el pueblo de Dios entero no falta un intermediario. Leemos en la carta de Pedro, primera carta de Pedro, de capítulo 2, versículo 5. De esta manera, Dios hará de vosotros, como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales, agradables a Dios. Y luego, al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. No vi ningún santuario en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su santuario. Y nosotros estamos en su presencia sin intermediario. Es decir, en el cristianismo el sacerdocio es una cosa temporal, es para ahora. Algo ha pasado que interrumpe fuertemente la relación entre Dios y nosotros. La explicación en Génesis capítulo 3, donde elegimos a no confiar en Dios y su palabra, es la explicación. La Biblia lo llama el pecado, y es lo que rompe todas las relaciones. Cuando no confiamos en la palabra de la otra persona, rompemos la relación, y resulta que la relación necesita un intermediario para evitar más daño. Por eso tenemos el sacerdocio. El sistema en el Antiguo Testamento fue un regalo de Dios para que su pueblo podía mantener una relación viva con él. Subrayaba que sí, había un problema que necesitaba un intermediario y que a pesar del problema, Dios quería relacionarse con nosotros. Y Dios escogió la manera de hacerlo, según versículo 4 de Hebreos. Nadie puede tomar este honor para sí mismo. Es Dios quien llama y da el honor, como en el caso de Aarón. El problema es que este sistema no arregla el problema. Versículos 2 y 3. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes extraviados, y a causa de su propia debilidad tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Dios no quiere que estemos a la distancia para siempre. Quiere cerrar la brecha. Si piensas que Dios quiere mantenerte fuera de su alcance, está muy equivocada y no entiendes la buena noticia que anuncia Jesús, que el reino de Dios está cerca. La dificultad es cómo cerrar la brecha. Bueno, lo perdonamos y ya está, ¿no? Pues, ¿lo crees de verdad? Es que el perdón siempre cuesta, en proporción a lo que va a estar perdonado. Si choco contigo en la calle, el perdón no es muy costoso, pero cuesta. El coste es no voy a empujarte en la respuesta. Es mucho más costoso si el daño es más fuerte, incluso si el daño es por palabras. Para la persona dañada, a decir te perdono es costoso. Por eso tenemos maneras de compensar. Puede ser no voy a hablar contigo para un tiempo. Pero la compensa adecuada es difícil. La familia de una víctima de homicidio no ve nunca la compensa de dinero por la vida perdida como suficiente. Entonces la única manera de restaurar la relación entre personas es cuando alguna persona lleva la responsabilidad. Si la brecha es entre nosotros y Dios, pues la escala del problema es enorme. Darle la espalda a Dios merece la muerte. Entonces estamos en aprietos. Un intermediario que pueda solucionar este conflicto debería ser muy especial. La verdad, ¿podemos rectificar con buen comportamiento y obras? Es absurdo pensar que arreglo la brecha de relacionarse con Dios por ayudar a una señora a cruzar la calle. Necesitamos un sacerdote que pueda restaurar la relación en la misma manera, en la misma escala que el universo. Es decir, su poder penetra a todo. Eso es la afirmación de Jesús. Leemos en capítulo 4, versículo 14. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. El concepto del cielo significa más que el mundo material. Es decir, no es limitado por el tiempo y el espacio. Y luego, capítulo 5, versículo 6. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras, tú eres sacerdote para siempre, de la misma manera clase que Melquisedec. La historia de Melquisedec se encuentra en Génesis capítulo 14. Es muy interesante. En suma, plantea la idea que Dios quería relacionarse con nosotros en todo momento y en todos lugares. Un templo actúa como un portal concreta, pero Dios no quiere limitar su relación así. Y esta idea planteada en los primeros capítulos de la Biblia está cumplida en Jesús. Lo cumple por resucitó. ¿Por qué resucitó? Es decir, en cualquier momento, cualquier sitio, Él puede interceder por nosotros. Ese es el tipo de sacerdocio que queremos, ¿no? Para superar la brecha en la relación necesitamos una respuesta tan grande como el universo. Pero un sacerdote tan grande puede entender mis luchas, mis debilidades, el por qué lucho para relacionarme con Dios. Leamos capítulo 4, versículo 15. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Luego capítulo 5, de versículos 7 a 8. Cristo, mientras vivía en este mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para liberarle de la muerte. Y por su obediencia, Dios le escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, por lo que sufrió, aprendió a obedecer. Cuando el escritor lo resumió en 4:15, que Jesús fue tentado en todos los sentidos, no quiso decir que Jesús sabía exactamente las pruebas del matrimonio, el trabajo en la época industrial o las luchas contra el consumismo. Pero Jesús sí sabía las mismas tentaciones que enfrentamos en todas esas situaciones y más. Es decir, la tentación de dudar, de esperar que realmente Dios quiere que siga este camino que parece hacerme daño. La tentación de la desobediencia, la falta de amor como la manera de actuar y la preocupación por uno mismo sobre todo, nos deja preguntar, ¿realmente debo obedecer a Dios? La tentación más profunda es no confiar en la relación que tienes. Luchamos para confiar. Y tiene sentido porque nuestra experiencia con las personas nos deja con dudas. Por eso no profundizamos muchas de nuestras relaciones. Sino, tememos el riesgo. Jesús sabe este reto cuanto más. Para nosotros resulta que tratamos igual la relación con nuestro Creador, pero Jesús no lo hizo. Confió hasta la muerte y se reveló un misterio hasta entonces desconocido, que Dios es más poderoso que la muerte. Vamos a Jesús en medio de esta tentación en la noche antes de fue crucificado. Lo repasamos por esta versión, una Biblia para niños, pero tenemos este dibujo y creo que nos centra bien en el concepto. Leemos, pero había algo más, algo incluso más horrible. Cuando los seres humanos huyeron de Dios, pidieron a Dios. Fue lo que sucedió después de que se alejaron. El no estar cerca de Dios era como un castigo. Jesús iba a tomar ese castigo. Jesús sabía lo que eso quería decir. Iba a perder a su padre. Y eso Jesús sabía. La partiría el corazón. violentos gemidos hicieron que todo el cuerpo de Jesús temblara. Entonces Jesús se quedó quieto, como cordero. Confío en ti, Papa, dijo. Lo que sea que tú digas, yo lo haré. Y ves que Jesús fue la persona más tentada porque no se rindió. Se quedaba en la tentación. Este sumo sacerdote sabe nuestra tentación de rendirse, conoce lo que sufrimos para confiar. Pero hemos dejado la cuestión central sobre el coste del perdón. Puede ser que Jesús puede intermediar en lo grande y con conocimiento de nuestro ser, pero sin el perdón no vale más que otro sacerdote. Leemos en capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios lleno de amor, para que tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Luego, en capítulo 5, de 7 a 9. Cristo, mientras vivía en este mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para liberarle de la muerte. Y por su obediencia, Dios le escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, por lo que sufrió, aprendió a obedecer. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación para eterna para todos los que le obedecen. Pero puede ser. La idea es bávaro. Bueno, si Jesús fue un tercero que llevó la culpa, sí. Pero Jesús encontramos en el intermediado, cómo puede representar a Dios y nosotros. Es decir, no es un tercero. La única manera de restaurar la relación entre dos personas es cuando alguna de las personas lleva la responsabilidad. Y eso es lo que hizo Jesús, no como tercero, sino como nosotros y como Dios. Es como si vamos al médico, no nos sentimos bien y nos di cuenta que el paracetamol y los remedios basados en las hierbas no funcionan. Este médico resulta ser un médico más comprensivo que hayamos conocido. Nos escucha y nos entiende. Y después de escucharte, el médico hace un diagnóstico claro y parece estar preparándose para darte algún tipo de medicamento. El médico te da un vaso de agua. Esperas la pastilla, pero no te la da. La te pides, pero el médico responde: en realidad, necesitas tomar a mí. Las relaciones se restauran por personas, no por las cosas ni las acciones. Entre nosotros y Dios, el sacrificio se ocurrió una vez. Solo fue necesario una vez. Si sigues este mediador y su acción por su parte, es lo que significa obedecer, nos encontramos restaurados en la relación con Dios, donde fluye el amor, misericordia y bondad. De hecho, la manera de saber si lo obedeces es tu vida de oración. Es lo que significa versículo 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios lleno de amor, para que tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Que puedo acercarme a Dios tan cerca es el señal que acepto la invitación de Jesús a intermediar por mí. Y la experiencia es amor, misericordia y bondad. Ser sin la oración es seguramente la peor forma de ateísmo práctico. Es decir, que creemos en Dios, pero que podemos vivir sin relacionarme con Él. La manera de crecer una relación restablecida es hablar. Lo haces con la libertad que este mediador te da en todos lugares, con toda comprensión, con todo el peso quitado. ¿Te sientes el amor, misericordia y bondad de Dios? No te conformes con menos. Permita que Jesús sea tu mediador, tu único sacerdote.